Hablamos a continuación en la sintonía de la mañana de un joven ubriqueño que ha brillado por sus logros académicos. El estudiante Miguel Ángel Fernández Gutiérrez, ya saben que ha sido el ganador en la modalidad de mejor estudiante de bachiller en Ubrique en la primera edición del premio Familia Valle de Piña, cuyo fallo se emitía el pasado 28 de julio. De los 14 candidatos que concurrieron, el jurado reconocía además también con dos accesis los expedientes de Sixto Menacho Ordóñez y de Concepción Moreno Pérez, con un premio dotado con 1.000 euros cada uno. Los tres alumnos del IE Los Remedios, los tres distinguidos con matrícula de honor en la graduación. Ahora invertirán el premio en su formación. En el caso de Miguel Ángel, en Granada, donde con tan solo 16 años ha iniciado sus estudios universitarios. Hoy en la mañana de Radio Ubrique hemos querido conocer el perfil académico de Miguel Ángel, y para ello, qué mejor que hacerlo conversando con su protagonista, con Miguel Ángel Fernández, que ya nos acompaña precisamente desde Granada a través del hilo telefónico. Miguel Ángel Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme en el programa. Bueno, muchos se preguntan cómo un joven con 16 años ya está en la universidad, si lo normal es 18, 17, como muchos si cumplen los años en el tercer trimestre. El asunto es que Miguel Ángel siempre ha sido un niño brillante y al concluir la primaria pasó directamente a segundo curso de ESO, ¿verdad? Explícame, porque esto imagino que sería el primer paso extra en lo académico. Bueno, pues nada, cuando estuve en sexto de primaria, alrededor del último ciclo de primaria, pues dijeron de adelantarme un curso tras una serie de pruebas y tal. Y bueno, entre mis padres y yo decidimos de adelantarme un curso y en efecto fue una muy buena decisión, porque gracias a eso he conocido un montón más de gente y creo que es un cambio que es muy, muy beneficioso y muy interesante. Entonces, gracias a eso he podido tener muchos más compañeros, he podido aprender mucho más y he podido entrar aquí antes, y creas que no, pues está bastante bien. Bueno, tú comenzaste tus estudios, bueno, como todos los alumnos en primaria, ¿no?, en infantil y primaria, en el Colegio Benafeli, ¿verdad? Bueno, yo al principio estuve en el Víctor de la Serna, sí, hasta tercero de primaria, uh-huh, y luego ya sí me cambié a Benafeli porque mi madre trabajaba allí y la verdad es que muy bien. Uh-huh. ¿Y qué tal? Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué tal el vamos a comenzar desde el principio, ¿qué tal el paso por la primaria, lo que recuerdes? Pues nada, fantástico. Yo siempre me considero una persona bastante abierta, digámoslo, y entonces yo, pues desde pequeño, tampoco era un chaval muy recatado, me gustaba hablar con mis compañeros y tal. Y siempre desde que era pequeñito, por ejemplo, desde cuarto de la ESO, pues tenía un grupo de amigos y salíamos por la noche, por la avenida, tal. Entonces, fantástico. Y no sé, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de los dos colegios y de muy buenos profesores, de muy buenos compañeros. Y eso no se olvidará nunca. Uh-huh. Buenos recuerdos también, imagino, de tu paso por el Instituto Los Remedios, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, en el instituto es cuando ya sí que he visto lo que es el panorama de verdad, he estudiado asignaturas que... Claro, porque lo que es primaria es muy genérico, ¿no? Pero cuando entras en el instituto y ves tan... como otro universo, ¿no? Ves otros profesores, ves tantos niños, tantas cosas que hacer. Entonces, la verdad es que mi instituto siempre me ha favorecido mucho a poder hacer cosas distintas. De hecho, me ha ayudado mucho con lo que son las becas, que eso ya más adelante, pero la verdad es que ha sido fantástico. Uh-huh. Miguel Ángel, ¿lo tuyo siempre fue la ciencia? Sí, la verdad es que sí. Yo desde pequeñito me ha encantado. Por ejemplo, me compraba los kits estos de cosas de ciencias y siempre me gustaba ver revistas de ciencia y, bueno, me ha encantado. Las matemáticas desde pequeño eran una de mis pasiones y la ciencia en general siempre me ha llamado mucho la atención. Sin despreciar, claro, las letras, porque también me parecen un aspecto muy interesante y una persona de verdad que tiene que estar formado en ambos ámbitos, pero lo que son las ciencias me parecen muchísimo más interesantes. Uh-huh. Las ciencias, además, con un perfil tecnológico. ¿De dónde viene esto? Sí. Pues la verdad es que viene de mi padre, y bueno, y de mi madre también, pero ellos dos siempre me han incentivado desde pequeño a intentar preguntarme por las cosas, a intentar pensar, a intentar hacer cosas diferentes, y entonces al ver a mi madre, que pues enseñaba a los niños, ¿no?, con dificultades, y a mi padre, que era informático, que trabajaba, yo de pequeño era muy chiquitito y estaba con él al lado mientras estaba arreglando los ordenadores, y siempre me ha parecido súper interesante, y creas que no, pues eso está en mi subconsciente, digámoslo, y es una de las razones por las que he entrado en informática y en matemáticas. Bueno, cuando nosotros hablamos del premio Invercumbre, nos sorprendía muchísimo, bueno, pues ese nivel académico de excelencia, ¿no?, que se había adquirido por parte de los candidatos que habían presentado su solicitud para poder optar a ese premio. Y bueno, decíamos que a veces los mejores colegios no tienen por qué ser los colegios privados, los colegios concertados, colegios con un nivel importante, ¿no?, además, sino que nos podemos encontrar alumnos brillantes en centros públicos, como es el caso, por ejemplo, de nuestra localidad. En tu paso por los centros ubriqueños, ¿qué opinión te merece de tu trabajo, de la relación con los profesores, en fin, también quizás esta pregunta tú la puedes responder de manera más acertada, porque uno de tus padres es docente, así que por ahí sí que tienes también cierto conocimiento, sí, sí, ¿no?, de lo que es la enseñanza pública y del nivel que tiene y de los esfuerzos también de los propios docentes, ¿no? Me parece un halago que me digan que soy un alumno brillante, desde luego, me parece. Pero bueno, sí, o sea, lo que es la educación pública, yo desde pequeño he estado vinculado a ella, no solo porque mi madre sea pues, profesora en el Pepe Nazolis aquí en el pueblo, sino básicamente porque me parece una educación muy plural, una educación muy completa. Obviamente los centros privados pues también tienen un esquema educativo pues correcto, ¿no? Un esquema tal que enseña a sus alumnos, pero siempre he abogado por la educación pública porque conoce a lo que es un montón de gente, tienes a muy buenos docentes, o sea, son profesores que han pasado sus oposiciones y eso hay que tener un par, digámoslo. Uh-huh. Y bueno, lo que es la experiencia en la educación pública, pues siempre me he encontrado unos profesores muy, muy buenos, con muchas ganas de trabajar, unos profesores responsables, que han estado siempre muy preocupados por sus alumnos, que han intentando que sus alumnos puedan aprender lo máximo posible, no solo en el ámbito de la educación, o sea, de los contenidos que tienes que dar, sino también en el ámbito personal. O sea, en primaria, una de las tareas de los profesores es formar a sus alumnos. Uh-huh. Pero no solo en eso, sino formarles como buenas personas, como uh-huh. personas educadas. Igual hacen en el instituto los profesores intentando formar en una ética, no solo en lo que es el contenido académico. Entonces yo creo que eso es algo que la educación pública pues hace muy bien, y yo he tenido muy buena experiencia con ella, y yo creo que los alumnos, por ejemplo, de mi madre también tienen muy buena experiencia con ella, y los alumnos que están ahora en los Remedios o que entrarán tanto con el Benafeli como en todos los colegios de Ubrique la tendrán. Pues ahí queda también la opinión, ¿no?, que es importante e interesante conocerla de un alumno en torno a lo que son, bueno, pues los centros educativos, en este caso, de nuestra localidad. Vamos a entrar ya, si te parece, Miguel Ángel, en conocer un poquito cómo ha sido toda esta avalancha de reconocimientos que te ha llegado, no de buenas a primeras, prácticamente, al menos en lo público, desde abril, porque el pasado mes de abril es cuando se hizo pública esa excelencia académica al obtener una de las 50 becas Europa. Y bueno, pues yo te quería preguntar por esa experiencia. Sobre todo, no sé, comenzar por el principio y explicarnos un poco qué son las becas Europa, ¿no? Bueno, pues las becas Europa, eso es algo que he explicado muchas veces a mucha gente que tiene curiosidad, y bueno, sin problema lo explico porque de hecho me parece una iniciativa muy interesante. Es una iniciativa de una universidad que hay en Madrid, que es privada, que se llama la Universidad Francisco de Vitoria. Y también está financiada por el Banco Santander. Entonces su tarea principal es intentar buscar a estudiantes preuniversitarios para poder formarse en una idea, una concepción de lo que es ser un verdadero universitario. Y esto es algo que, si quieres, te puedo explicar más adelante porque... Uh-huh. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Es que me gustaría explicarte más o menos cómo empezó lo de Beca en Europa y cómo es el proceso. Uh-huh. Porque básicamente empieza en primero de bachillerato. Entonces, uh-huh. en primero de bachillerato, al principio del curso, cada instituto puede dar 3 alumnos. Y entonces haces un cuestionario. De ese cuestionario hacen un corte como de 800 personas, y una vez que pasan el cuestionario tienes que ir a una entrevista grupal en distintas provincias de España. Yo tuve que ir a Sevilla a hacer una entrevista con otros niños, éramos un montón de gente, pero nos dividían en grupos, concretamente de 10 personas. Teníamos que hacer como hablar sobre un producto, teníamos que crear un producto, inventárnoslo para invidentes. Entonces allí lo que veían era los botones de conversación, hablar en inglés, tal, y una vez que pasaba esa fase, quedaban 500 personas que tenían que hacer un vídeo. Y Ese vídeo era de duración aproximadamente como máximo un minuto y tenías que hablar de qué es lo que nunca olvidarás o qué le dirías a tu yo dentro de 20 años que no deberías haber olvidado nunca. Entonces hice un vídeo, lo subí a YouTube, de hecho todavía está y... Sí, bueno, lo he visto. La verdad es que es muy emotivo, yo la verdad... Sí, el vídeo dice mucho de tu calidad humana como persona, de bueno, de las cosas que son importantes realmente para uno y que dentro de no sé cuántos años van a quedar aquí, ¿no? Y es lo que realmente me voy a quedar con ello. Es un vídeo bonito, sí que lo ve. Muchas gracias. Sí, me pareció muy interesante hacerlo y de hecho cuando yo sea mayor y lo vea, pues ahí hay muchos vídeos que son muy importantes para mí y pues me parece bastante bonito. Y luego se hicieron un corte de 300 personas que teníamos que ir un fin de semana, ya esto era en febrero de segundo bachillerato, a Madrid, porque allí hacen como la última selección, es un fin de semana que es alucinante, vas a la universidad, te dan conferencias, gente súper interesante, entre ellas estaba un arquitecto que se llama Rodrigo García, por ejemplo, que había, además de explicarlo en los miles de proyectos y premios que tenía, nos estuvo dando un proyecto que últimamente ha sido muy famoso en redes sociales que se llama UHU, que básicamente son unas botellas que son unas esferas de algas y me pareció muy interesante porque así no son biodegradables, te las puedes comer, o sea, alucinante. Y allí también tuvimos que exponer un proyecto previo que nos mandaron a hacer, que era para mejorar la vida de los refugiados. Y fue de ahí cuando surgió el proyecto que hicimos 6 personas, yo, Carmen, Alejandro, otra Carmen, Aida, se llamaba básicamente Domi. El proyecto, la verdad, es que nos gustó muchísimo hacerlo y cuando lo expusimos allí, pues le gustó mucho el tribunal. Y después de eso y de un montón de pruebas más por internet, de inglés, incluso psicológico y tal, pues entré como los 50 en las becas de Europa que tuvo lugar en julio de este año. Bueno, pues aquí nos vamos a detener, ¿no? Porque cuando hablamos del premio Invercumbre, del alto nivel académico de los candidatos, que desde luego sorprendió muchísimo al jurado, ¿no? Aquí en nuestra localidad, se valoró la máxima puntuación de tu expediente, pero también uno de los aspectos que se reconocía que era el esfuerzo y la vocación por la formación intelectual y la participación en actividades sociales y humanitarias. Y ese hecho se demuestra, por ejemplo, en ese proyecto, ¿no? que presentasteis junto con 6 compañeros más que sirve para mejorar la vida de los refugiados. Háblanos de ese proyecto, de cómo surge esa relación que se establece con tus compañeros y bueno, pues se comienza a trabajar hasta crear lo que ha sido, bueno, pues el DOMI, ¿no? Me ha dicho. Sí, DOMI. Me gustaría mencionar a Isabel, que es que se me ha olvidado decirlo, que es de Málaga, que también es una alumna excelente y que nos ayuda a hacer proyectos. Bueno, pues la idea tuvo lugar cuando se nos contactó Becas Europa y nos dice, pues, que nos contactó a principios de diciembre, tuvimos que hacer un proyecto, como dijo, para mejorar la vida de los refugiados y partía de una serie de proyectos individuales que podían englobar en grupo. Ingeniería de arquitectura, ciencia social y jurídica, biosanitaria, de educación, de diseño. Entonces yo hice un proyecto que era una aislante térmica autoinflable, que era una idea que tuve para intentar mejorar una de las situaciones de los refugiados, que es la calefacción, ¿no? Yo subí esta idea y pues el resto de nosotros tuvimos cada uno una idea. Entonces lo que teníamos que hacer una vez acabado las ideas individuales era intentar contactar entre nosotros para poder hacer una idea común. Entonces yo lo que hice fue ver todos los proyectos que había y leérmelos y los que vi así más interesantes, contacté con ellos y tuve la suerte de que querían participar y en nuestro grupo. Entonces a partir de ahí, gracias a un montón de charlas de Skype, que si en Google Drive intentando retocar el documento, teniendo ideas, haciendo modelos en 3D cuando me habíamos diseñado en 3D nunca, que de hecho gracias a Rafael y a otros de los profesores de nuestro instituto que me estuvieron ayudando en lo que son los aspectos así más complicados del diseño en 3D porque no tenía absolutamente ni idea, pudimos terminar el proyecto y la verdad es que la relación entre nosotros era muy buena, son personas brillantes también, o sea, excelentes, con unas ideas maravillosas y yo creo que lo que salió, pues la verdad es que fue bastante chulo. El DOMMI, como tú me comentabas, en principio, bueno, queda dividido en dos partes. Una parte que sería la dedicada a la construcción de ese módulo que vosotros habéis ideado, y luego otra parte dedicada más a, bueno, pues las herramientas matemáticas que se utilizan, ¿no?, para su construcción. Eso en principio es lo que se muestra en uno de los blogs, de uno de los componentes, ¿no?, del proyecto. Sí, en el blog de Alejandro, que es de Soria y es un auténtico crack en las matemáticas. Sí, nosotros intentamos dividir el proyecto en dos partes. Una era EcoDome, que era la casa, que en la página web de hecho está explicado. Era una casa que intentamos hacer autosuficiente, una casa que pudiesen montar y desmontar los refugiados, que estuviese aislada térmicamente del exterior e incluso tuviese un sistema de canalización para poder, en la parte de arriba, tener una malla que con la diferencia en temperatura del día y de la noche captase el agua de la atmósfera y pudiese canalizarse hacia depósitos y de esa forma pues estabilizar o utilizarlo para un huerto que íbamos a instalar en lo que es el techado del domo. Y también hicimos un biodigestor para poder aprovechar los residuos y, o sea, la idea del biodigestor para poder aprovechar los residuos y luego transformarlos en abono como residuo también de ese proceso y en energía. Y luego ya está Boromat, que era un algoritmo para poder distribuir recursos en los campos de refugiados, de tal forma de que, tú decías, dónde están los hospitales, por ejemplo, los centros educativos, se podía dividir en una serie de áreas de influencia, de tal forma de que un refugiado sepa a qué hospital ir en caso de que esté malo, y no haya hospitales que estén muy ocupados y otros que estén más vacíos. Esa era una de las ideas que teníamos para poder establecerlo ya en los campos de refugiados existentes. Oye, una duda que me ha quedado. El proyecto en torno a mejorar la calidad de vida de los refugiados era, en cierto modo, una imposición, ¿no?, que llegaba por parte de los propios organizadores, ¿no?, de las becas Europa. Sí, sí. Era parte del proceso de selección, pero la verdad es que lo que ha sido el proceso de selección para mí ha sido muy, muy enriquecedor. Porque todo lo que nos pedían eran cosas que exigían mucho y que, al fin y al cabo, hacían desarrollar distintos ámbitos. Por ejemplo, en el vídeo, pues tuve que buscar muchas cosas de mi familia, tuve que preguntarme sobre quién era yo para poder decírselo a mi yo dentro de 20 años. Y de la misma forma, exacto, y de la misma forma, pues fue con el proyecto. Teníamos que informarnos sobre la situación de los refugiados, que era muy interesante, es un problema que hoy en día es fundamental. Y la verdad es que no, a mí y a todos los que estábamos en Becas Europa nos resultó algo súper interesante, que nunca habíamos hecho, desde luego, claro. Y a lo largo de tu paso por todo lo que ha conllevado el proceso de selección de las becas Europa, después ya el recibimiento del premio en sí y demás, que ahora no lo vas a contar, ¿qué es lo que te ha quedado como persona? Ya no me refiero solo a nivel académico, a nivel de formación, sino como persona, porque esto, evidentemente, por lo que tú me estás contando, se amplía tu perspectiva, ¿no?, de las cosas, se amplía tu visión del mundo. Sí, por supuesto, claro. O sea, yo gracias a las becas me he dado cuenta, o sea, yo tengo la suerte de que Enrique, mis amigos, mi círculo son gente alucinante. O sea, mis amigos, yo lo digo desde aquí, los quiero mucho y me parecen fantásticos. Y igual que mis docentes, o sea, yo he encontrado profesores que han sido personas que se han interesado por mí, por mis compañeros, pero gracias a esto vi que no solo era en mi pueblo y que en toda España hay gente con una vocación y una ganas de transmitir unos ideales maravillosos e intentar enseñar sobre cómo ser universitario, sobre interesarte, sobre hacer cosas por los demás. Y me parece alucinante que una universidad como esta tenga esta serie de iniciativas para poder formar a preuniversitarios. Y bueno, ya no digamos los preuniversitarios en sí, que los preuniversitarios, que eran gente maravillosa también, unos niños con unas ganas de aprender, o sea, a mí lo que me dio es una tranquilidad y una felicidad al ver que hay gente así en nuestro país y, bueno, alucinante. O sea, yo he conocido a gente maravillosa, tanto en el viaje como en el proceso de selección. Es que es flipante. Y he abierto mucho mis horizontes en ese sentido. Oye, Miguel Ángel, tú serías el más pequeño de todos, ¿no? Sí que lo era. En el viaje, el director de la beca decía hasta que era como el bebé, ¿no?, de las becas, pero muy bien, la verdad. Bueno, cuéntanos esa experiencia, ¿qué tal el premio? ¿Cuándo lo recibiste y en qué consistió, ¿no? Pues una serie de viajes que te ha llevado a distintas zonas, a participar en jornadas, en conferencias, en fin, cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues el viaje tuvo lugar en julio, del 2 al 21 de julio, y básicamente lo que era un recorrido por ciudades de Europa que tiene una importancia esencial en lo que es la universidad. Empezamos los primeros días en Alcalá de Henares, que es donde está la Universidad de Alcalá de Henares, una de las más importantes de España. Y allí, pues, también nos fuimos a Bolonia, en Italia, Oxford, Londres, en Inglaterra, París, en Francia, Heidelberg, en Alemania. Pasamos también por Metz, que está justo en la frontera. Y ya después, a la vuelta, estuvimos en Frankfurt. A la vuelta, estuvimos en Santiago de Compostela y en Madrid. Entonces, en cada una de las universidades tuvimos la oportunidad de que nos dicen charlas, pues, personalidades muy importantes de lo que es el mundo de la cultura de toda Europa. He estado con el rey, he estado con la presidenta del Congreso de los Diputados, he estado con profesores de Oxford, he estado con Sir, no sé exactamente cómo se dice, de la reina. Ha sido alucinante. También he tenido la oportunidad de poder tener grupos de trabajo, de poder conversar de temas que iban desde si existe el bien, si tenemos que buscar la verdad, hasta el amor, por ejemplo, o sea, temas muy interesantes. La cultura, que es el arte, o sea, y allí, aparte de esas conversaciones, tuvimos la oportunidad de visitar sitios alucinantes, por ejemplo, el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, que es donde se entrega el premio Cervantes, donde estuvo hablando el rector, donde estuvieron hablando los rectores de las universidades, y la verdad es que fue una experiencia preciosa. Miguel Ángel, yo imagino que después de esa experiencia y después de haber obtenido este premio, este reconocimiento, que no solo está para formar a alumnos brillantes y demás, ¿no?, sino también yo imagino que por parte de las propias administraciones e instituciones, en este caso, desde ese ámbito, pues captar también a esos alumnos para que en el futuro pues formen parte, ¿no?, de su propio ámbito. En ese sentido, mi pregunta, de todas las universidades que quizás podrías haber elegido, te marchas hasta Granada, ¿no? Sí, porque, o sea, otra de las opciones, aparte de que el doble grado en Ingeniería Informática y Matemática no se imparte en muchos sitios de España, en Andalucía, por ejemplo, solo se imparte aquí en Granada, también está en Madrid y tal. Yo pensé en Granada desde el principio y me gustó mucho porque es una ciudad que es preciosa. O sea, desde el primer día que he estado aquí, el ambiente que se respira es alucinante. Además, estoy en un colegio mayor con unos compañeros excelentes. La universidad es una universidad muy, muy buena, con unos profesores también muy buenos, con unos servicios muy, muy buenos también. Discúlpame si digo bueno, excelente, no, lo repito mucho, porque es que aquí la verdad es que se está muy, muy bien. Uh-huh. Y lo que es una ciudad, además, preciosa, con una pluralidad cultural alucinante. Y bueno, aquí la verdad es que estoy muy a gusto. Tú te querías empapar no solo de la formación, ¿no?, de la parte académica, de la parte de los estudios, sino también de lo social, ¿no?, por así decirlo, claro, que se supuesto. Puede vivir en concreto en la ciudad de Granada. Claro, por supuesto. O sea, uno de los ámbitos de una universidad ya no es solo tener que estudiar, que es una parte esencial, sino también poder relacionarse con gente con perspectiva muy diferente a la tuya o muy parecida, y entonces puedes compartir opiniones, puedes enriquecerte como persona a partir de los demás. Después también la experiencia de vivir fuera es una experiencia que al principio puede parecer un poco grande para ti, un poco enorme, pero aquí la verdad es que Granada lo hace muy ameno. Es una ciudad que tampoco es especialmente grande, es una ciudad relativamente cómoda. Y aquí la gente es muy, muy buena también, maravillosa. Y estoy encantada de estar aquí. Y bueno, el doble grado de Ingeniería e Informática, ¿no? Me has dicho que es lo que estás estudiando. Sí, Matemática, es correcto. Eso. ¿Por qué te decantaste por esto? ¿Dónde está tu futuro? Me decanté por el doble grado porque, como he dicho antes, siempre me ha gustado la informática, ¿no? Entonces, yo desde pequeño siempre he estado trapicheando los ordenadores de mi casa, que tenía mi padre, intentando hacer lo que fuese, intentando ver programas o programar o lo que sea. Y luego, pues desde siempre me han encantado las matemáticas, desde pequeño. Siempre he tenido una atracción por lo que es la lógica de las matemáticas y el reflexionar y el pensar. Entonces, cuando vi que aquí en Granada y que existía el doble grado, dije yo, pues de cabeza, o sea, del tirón. Y aquí estoy haciéndolo. En el futuro, ¿tú dónde te ves, Miguel Ángel? ¿Trabajando en qué ámbito? Es complicado hablar sobre el futuro, pero a mí me encantaría, una de las razones también por la que he entrado en ingeniería es porque es algo muy plural, lo que puedes trabajar en muchos ámbitos. Entonces, a mí me encantaría trabajar si, yo qué sé, en cualquier empresa para poder tener un equipo, formar parte de un equipo que desarrolle un producto, o sea, que tengas como un reto, que tú todos los días te levantes y digas, pues mira, estoy haciendo algo importante que la gente va a utilizar, o es algo que va a cambiar la vida de las personas en cierto modo, algo que me exige un cierto esfuerzo intelectual porque tenga que pensar sobre cómo hacer las cosas y tal. Y bueno, por ejemplo, también me gustaría, ¿por qué no? Aparte de que me gustaría especializarme en inteligencia artificial, también algo de bioinformática, que sí, la medicina me parece también un ámbito muy, muy interesante. Pero tú principalmente investigación y desarrollo, ¿no? Es lo que te llama la atención. Sí, correcto, investigación y desarrollo. En cualquier empresa, para desarrollar servicios, para, sí, o sea, tener que innovar. Pues ese será el futuro, esperemos contarlo nosotros aquí también, la sintonía de la mañana al menos. A ver, lo pues logro. Es complicado porque estoy empezando la carrera ahora claro. mismo y tampoco tengo una perspectiva de qué es lo que tengo por delante ni de cuáles son las oportunidades. Claro la carrera sí. de los 5 años, con que tampoco sé muy bien mi futuro cómo va a estar. Exactamente, esto uno tiene unas inquietudes y unos deseos cuando comienza a formarse en el ámbito universitario, pero cuando concluye los estudios tiene otro, cuando intenta acceder al mercado laboral a lo mejor acaba en otro, en fin, esto no... Que es complicado hablar de esto ahora mismo. Exactamente, pero bueno, siempre uno tiene sus pensamientos, sus ideas de lo que le gustaría hacer, ¿no? Que puede cambiar porque todo en esta vida cambia, pero ahí queda también. ¿Qué supone para ti el haber obtenido, por ejemplo, las becas Invercumbre, el premio que se ha concedido en la modalidad de bachillerato por parte de Invercumbre? Pues me gustaría agradecerle a la familia Vallepiña por este premio, por supuesto, antes de decirlo. Y la verdad es que, aparte del reconocimiento... O sea, me parece una iniciativa excelente para intentar premiar a lo que son los estudiantes de bachillerato de nuestro pueblo. Entonces, para mí supone no solo, como he dicho, ese reconocimiento, sino decir, mira, es fantástico que unos empresarios de aquí de nuestro pueblo pues aboguen por intentar incentivar la educación y la formación de los estudiantes de Ubrique, por supuesto. Y el hecho de que haya un premio que intente premiar, valga la redundancia, a aquellos estudiantes que han estado esforzándose durante todo el bachillerato, que de hecho, es decir, que en Ubrique hay estudiantes fantásticos y mejores personas, de hecho, me parece una iniciativa excelente y que espero que siga desarrollándose durante los próximos años. La entrega del premio será en diciembre, allí coincidirás además también con, en este caso, el ganador en la modalidad de universitario de posgrado que vaya a realizar un máster, y también coincidirá con dos compañeros más tuyos, porque hay que destacar, bueno, pues los seleccionados como ACESI, ambos son alumnos, también matrícula de honor, por cierto, del Instituto Los Remedios. Concepción y Sixto, yo no sé si tú los conoces, porque creo que son de otras clases, sí. Pero bueno, pues segundo de bachillerato en Los Remedios tampoco seríais tantos alumnos, ¿no? No, claro, allí una de las cosas buenas de un pueblo es que te conoces a casi todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que sí, yo he estado con Sixto muchos años, porque él ha hecho ciencias conmigo, y nada, me parece un chaval pues también excelente, con muy buenas notas y que se le ocurre también mucho. Tuvo su experiencia en Estados Unidos, que me parece muy bonita y que hay que regresarla también. Y después tenemos a Conchi, que también es una niña excelente, de verdad. Yo también he tenido relación con ella, he estado con ella, es amiga mía. Y la verdad es que me parece fantástico que le hayan entregado el premio a ella, porque también se le ha currado un montón y es una alumna fantástica. En el caso de Sixto, creo que también disfrutó de una beca Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos, tengo entendido. Estudió primero bachillerato en Estados Unidos. Y no sé si en la actualidad cursa estudios de medicina, ¿puede ser? Sí, ahora mismo está estudiando medicina, creo que era en Santiago. No sé exactamente el sitio, pero sí está haciendo medicina. Exactamente. Y en el caso de Concepción Moreno Pérez, pues también que fue matrícula de honor, ¿no? En segundo de bachillerato se le... Sí, ambos fueron matrícula de mi instituto. O sea que son también, bueno, pues dos pedazos de expedientes académicos, ¿no? Se puede decir. Sí, desde luego. Bueno, pues con ello desde luego coincidirá en diciembre en esa entrega, ¿no? del premio que se va a llevar a cabo. Y bueno, sí que decir que ha habido una auténtica avalancha. Cuando nosotros dimos a conocer la información de los ganadores del premio Invercumbre, pues a través de las redes y demás ha habido una auténtica avalancha de reconocimiento, notas, ¿no? De felicitaciones prácticamente para tu persona. ¿Esto cómo te lo tomas tú? ¿Cómo te lo tomas tú, tu familia, tu padre, en fin, imagino que orgullosísimos, ¿no? Sí, de todo desde esto. Luego, o sea, es un reconocimiento y el hecho de que, igual cuando las becas de Europa lo publicaron en la página web del instituto, sí. Y lo publicaron incluso en el diario de Cádiz, la gente pues me hablaba y me felicitaba. La verdad es que sentirse acogido en tu pueblo y sentirse reconocido por tu gente me parece pues muy bonito. Y la verdad es que doy las gracias a todo el mundo que me haya dado ese reconocimiento. Aunque yo, o sea, a mí la palabra brillante, la verdad es que se me queda bastante, bastante grande, pero bueno. No pasa nada, muchas gracias, de verdad. Tú que no te lo crees porque tú siempre has sido así, ¿verdad, no, Miguel Ángel? No sé, o sea, yo intento hacerlo lo mejor posible y ya está. Claro que sí. Bueno, pues nosotros sí que te agradecemos, Miguel Ángel, que nos hayas atendido en este tiempo. Gracias aquí en la mañana de Radio Brique, porque sabemos que tienes las clases por la tarde, pero sabemos que también, obviamente, bueno, pues estás dedicado a tus estudios, a todas las actividades, ¿no? Como alumno universitario. Y bueno, no queremos entretenerte más, robarte más tiempo, agradecerte, como decíamos, que nos haya atendido, darte la enhorabuena y esperemos seguir hablando de tu persona en el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias. Hasta luego.